Bueno, en los platos fuertes estaremos entrevistando en directo a la banda 16 Cuerdas, una banda que viene de aquí de Madrid y de las cenizas de Ignoctus. Y bueno, también hay componentes de Habeas Corpus y Río Propaganda dentro de esta banda 16 Cuerdas, que nos están presentando su primera placa llamada Perdido. También estaremos en directo entrevistando una banda que llega desde Tenerife, llamada Tenso, una banda de punk bastante sucio y rabioso, que nos van a estar hablando de su tour Ansiedad, que empieza el 11, o sea, mañana. Y también estaremos en directo hablando con la gente de Kepler, una banda de aquí de Madrid, una banda de punk rock nostálgica, que nos están presentando su primer larga duración llamada Hasta que duelan los pies. Pues eso, bienvenidos, bienvenidas, y ponte cómodo en tu sofá o en el coche, donde estés, que empezamos con música. Sí, nosotros hemos comenzado este programa de número 68 de Radical Sonoro en directo con una banda que nos llega desde King's Lynn en el UK, en Reino Unido. Esta banda empezó haciendo punk y al paso de los años se agregó el ska punk en su música. Se llaman Fine Test Idea o Idea Rápida, y su primer trabajo se llamó For Every Window There's a Brick en el 2006. En el 2008 sacaron otro trabajo llamado Put Your Money Mouth Where Your Money Is. En el 2010 sacaron Ignorance Is This. En el 2012 sacaron The Voice of Treason. En el 2016 sacaron Increasing in the Minimum. Y en el 2020 sacaron su último trabajo llamado Stomp Them Down. Nosotros hemos traído el tema Stomp Them Down, que también le da el nombre a ese álbum que sacaron en el año 2020 llamado con Stomp Them Down, de esta banda del Reino Unido llamada Fine Test Idea. Bueno, seguimos, vamos a colocar una banda relativamente nueva, nueva, ellos se fundaron en el 2018, o se unen en el 2018, pero son cuatro musicazos que voy a decir quiénes son, antes de decir cómo se llama la banda. Lo que pasa es que en este año 2022 acaban de sacar lo que es su primer trabajo. Hablar de punk aquí en España es casi siempre hablar de un señor llamado Manolo Ubi. Tocó en Comando 9 milímetros, tocó en la Ubi, en Los Vengadores, en Punk Guerrilla y en Ubi Raptores. Bueno, este señor es una eminencia del punk madrileño y por supuesto del punk español, y que ha unido fuerzas con otros también míticos del punk de aquí, como el señor Rafa PPM Ledoc. Que tocó en Lesión Cerebral, en Primitive Punk Machine, o sea, PPM, y también tocó en Punk Guerrilla, en Comando 9mm y en Anacurra. Sí, a ellos también se unió la voz y la guitarra de otro gran cantante, Enrique Bastante, que tocó en Flash Strato y con otra banda llamada Gabinete Gavilar. Y bueno, esta banda hace más parte pop. Y también se unió otro gran músico llamado Pedro, que tocó en Comando y en Hamlet. El resultado de esta unión de estos cuatro grandes de la música, dos de ellos de los grandes del punk, nació esta banda llamada Hitmakers. Esta banda, que es toda la fuerza del punk con la melodía del power pop, y que si decidieron unirse en el año 2018, no dejan solamente un trabajo de momento llamado Hitmakers, en el 2022 lo acaban de sacar. Y nosotros vamos a escuchar un tema que se llama El Arte de Decir No. Hitmakers, El Arte de Decir No. Aquí en directo por Agora Sol Radio, en la 3, www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. We'll be right back. hoteles ni el sitio, ni escuchar disparates que van a sacarme de quicio. Mentiras, traiciones, promesas vacías, miserias, tensiones y mil tonterías. ¿Por qué me voy a conformar si no lo necesito? El arte de decir que no de forma natural, la ciencia del perfecto adiós, tajante y sin dudar, sin sentirme mal. Porque sé que es difícil tratar con fantasmas de oficio. Negociar puede ser al final un maldito ejercicio. Y afrontar lo que aún esté por llegar, aunque me haga llorar, lo que me impide ser quien yo quisiera ser, sin pedir perdón. Decir que no de forma natural, la ciencia del perfecto adiós, tajante y sin dudar, el arte de la negación de tanta utilidad, para poder decir que no sin freno y marcha atrás, sin sentirme mal. Soy Willy, vocalista del grupo de Metal Cthulhu. Desde Barcelona os enviamos un gran saludo a todos los escuchas de Radical Sonoro y a todo el equipo del programa. Muy buena banda, esta es los Hillmakers, toda la fuerza del punk con la melodía del power pop, con su tema El arte de decir no, de su trabajo Hillmakers del 2022. Esta banda que está compuesta por grandes del rock y del punk español, evidentemente de Madrid, y que bueno, que aquí lo tenemos en directo, este nuevo trabajo. El arte de decir que no de forma natural, la ciencia del perfecto adiós, tajante y sin dudar. El tema este, muy buena banda, el arte de decir que no, los Hillmakers. Te puedes conectar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuevo Twitter, en Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y bueno, este programa está saliendo en directo por Agora Sol Radio y a través de sevenronradio.com. Pero también puedes escucharlo en nuestras redes de difusión los días jueves a partir de las 18:30 horas del Perú por buque13.com, viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com, la 96.1 de la FM de Ponferrada, viernes 17 horas de España por radiotrama.cat en la radio libre de Sabadell. sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábados 19 horas de la Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piretito.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y también estamos en la red, en podcast, en agorasolradio.org. Estamos disponibles en Spotify y en iVoox. Búscalo como Radical Sonoro Programa Radial. Seguimos esta vez, vamos hasta Uruguay, la República Oriental del Uruguay, y vamos a colocar una bandaza. Esta banda ya llevan unos años dentro de la escena uruguaya. Por decir algo, o por contar un poco de ellos, vamos a remontarnos a finales de los años 80 en Uruguay. En cuanto a la música se refiere, culmina una etapa del rock nacional, un rock post-dictadura, muy influenciada por el movimiento punk y el after-punk, que había visto sus orígenes y principales focos en Nueva York y Londres durante los años 76. De las bandas que surgen en el último año de la década de los 80, esta banda que vamos a colocar en este momento es la única banda que sigue tocando punk rock. Se llaman La Sangre de Verónica. Su primer trabajo se llamó Contracultura en 1992. En el 93 sacaron No Justice, No Peace. 94, Esta No Es Otra Historia de Amor. En 95, Tarde Pero Todo. Para Todo, perdón. En el 96 sacaron En el Lugar y En el Momento Equivocado. En el año 2000, Arde Uruguay. En el 2003 sacaron Somos Vuestra Semen. En 2015 sacaron 15 Años de Mierda. 2008, El Otro Está en Montevideo. 2014, La Sangre de Verónica. 2019, Nostalgia que Desafía los Días. El 2020, 30 Años de Vivos, un trabajo en directo. Y en el 2021, Breve Días en la Nación Bastarda. Nosotros extraímos 9-11 de ese trabajo, Breve Días en la Nación Bastarda. En este tema, llamado 9-11, colabora Fernando Madina, de Residentes, como invitado. Ellos son Sangre de Verónica, nos llegan desde la República Oriental del Uruguay, y el tema se llama 9-11, aquí en directo por Agora Sol Radio y a través de 7rawradio.com. Tres días confinado en la nación. Todo al carajo, equilibrio natural. El lado agradable, la calma se pierde. Cavamos tumbas dentro del penal. Miramos fijo al gatillo, pronto para detonar. Y en las calles apilamos muertos que van a disimular. días, un saludo de Transmisiones desde aquí, desde Madrid, a la peña de Radical Sonoro. Y mucho punk rock, joder. Mucho, mucho punk rock. Te decías confinado, la nación más tarda. Se va todo al carajo, equilibrio natural. El lado agradable, la calma se pierde, cavamos tumbas. Bueno, así que muy interesante por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro y a través de Agora Sol Radio. Y lo que hemos escuchado era la banda que nos llegaba desde Uruguay, fundados en el año 80, 1980, Sangre de Verónica, con el tema 9-11, este temazo, bueno, que lo sacaron, un tema de un trabajo llamado Breve Días en la Nación Bastarda, del año 2021. Bueno, seguimos en directo y bueno, vamos a colocar nuestros primeros invitados que nos llegan desde las islas, desde Tenerife, y vamos a colocar un temilla para entrar en calor. Y vamos a colocar el tema Malditos Malnacidos, ellos son Tenso. Radical Sonoro. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Bueno, seguimos en directo y lo que está sonando al fondo se llaman, el tema se llamaba Malditos Malnacidos, ellos son Tenso, que lo tenemos aquí en los micrófonos. Chicos, buenas tardes. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, David? Coño, todos son de mi, tú sabes que bueno, mi acento es canario, no soy canario, pero bueno, mi, yo soy de la séptima isla. Okay. Ellos son de Tenerife específicamente, ¿no? ¿Venís de Tenerife? Sí, somos chicharreros. Chicharreros de Tenerife. Yo soy de Venezuela, okay. Así que estamos en la... Ok, hermano. Hermano, okay, eso. Tenso, y aquí está Miguelacho. ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada, acompañándolos. Aquí moviendo un poquito a los Tenso. Buena banda, ¿eh? Brutales. Punk. De esto, Destroy. Oye, ¿cuándo empezó Tenso? ¿Cuándo empezaron como banda? Tenso empezó hará un año y dos meses, más o menos ya. Y empieza pues en un momento en el que José y yo nos conocemos. Pues bueno, estábamos muy chungos en ese momento de nuestra vida. Nos juntamos, empezamos a hacer ruido. Y encontramos al bajista una semana después, poco, un par de días después. Lo encontramos en una mani y nos empezamos a ensayar un día después. Sí, se nos presentó la oportunidad. Dijo, no, yo toco el bajo. Y nos miramos con la misma, Hernán y yo. ¿Qué haces el lunes? Chacho, esto tiene que ser... Este es nuestro. Esto es nuestro, ya. Montamos un grupo, el lunes ensayamos. Pero no le preguntaron de dónde era eso. ¿De dónde es? ¿De dónde es? De Madrid. Sí, ¡hostia! Bueno, pero da igual. Oye, y... O sea, yo estaba leyendo que soy como la banda revelación del punk. Sí. Porque... Porque, coño, habéis dado un boom de eso de que hacía falta como ese frescura dentro del punk, ¿no, Miguel? La energía de los jóvenes, como digo yo, y la nueva ola, digamos, de pensamiento distinto a lo que había antes. Sí, bueno. Pero bueno, también han cogido los 80. O sea, esto sí, es sí, sí. Un mezclado, como digo yo, que ha salido... Ha gustado. A mí me gusta. Oye, ¿y ya habéis sacado algún trabajo? ¿Todavía estáis, bueno, de hecho, estáis preparando lo que va a ser el primer disco, ¿no? Sí, ahora sale, se estima que para abril-mayo esté fuera ya, La Generación Cristal. Que va a ser el primer disco como tal, lo que habéis sacado son como especie de demo, ¿no? Como sacamos una maquetita, un casete con 6 canciones y nada, estuvo de puta madre. Y hemos decidido pues sí, ampliarlo, tirarlo a un vinilo. Que sacamos una edición en Tenerife, otra en la península con Ponce del Amor, la Tenerife con los 80 pasan factura. Y sacamos 20 casetes con una colega aquí en la CNT por aquí de Madrid y la estuvimos rulando por aquí en nuestro concierto de la ECO. Que fue como la apertura a lo que es esta nueva, esta gira que se llama Tour Ansiedad 2021, ¿no? O 2022. Yo me quedé el año pasado. Sí, me pasa. Se pasa. Y que empezáis mañana en la sala Octavo Arte en Segovia. Estarán aquí el pasado mañana en Valladolid, en la casa. Es, en el 13 sería en la casica, en Móstoles. Eso lo estaremos aquí en Madrid. Y para los que no pueden ir el 13 a la casica, tenemos dos fechas más, que sería el día 25 en la sala Starving o el 27 en la sala Les Go de Parla. Así que tres oportunidades. Tres oportunidades para verlos. Yo digo, la Les Go de Parla toca Aquelarre, seguro. Aquelarre es una banda, es otra banda como filial, ¿no? La filial. Viene ese fin de semana y bueno, no sabemos si podemos dar la sorpresa también en la Starving porque tengo que hablarlo, pero puede que puedan tocar. Ojalá, hay cuadro. Los Aquelarre es como una vuestra banda. Lo que sí os puedo anunciar es que... Ahí, ¿no? Son nuestra banda hermana. Lo que sí os puedo anunciar es que Aquelarre el sábado toca en dos sitios, en Guadalajara y luego en Muriel. En Guadalajara tocarán 20 o 30 minutos y en Muriel un concierto entero, que son 40. O sea que tampoco, a través de Delirio Crónico y la gente de Guada se ha podido meter a la banda ahí. Y bueno, por lo menos ya que vienen, tres conciertos tienen casi seguro. Se salen las colegas, ¿eh? Sí, coño, qué jodiendo el nombre, porque se llaman Aquelarre y hay cientos de miles de bandas que se llaman Aquelarre. Y ustedes se llaman Tenso y tampoco hay mucha banda que se llame Tenso. Bueno, alguna habrá, seguro. Hemos encontrado algunas cosas de rap y no sé qué. Y como de samba y rollos así, pero bueno, Aquelarre, para quien no lo haya escuchado, es como Aquelarre punk, pero punk con C. Y por ahí sale. ¿Y Tenso? Vamos a hablar de Tenso. Sí. Oye, este nuevo trabajo va a ser va a ser editado por vosotros mismos, es una autogestión. Pero va Potencia creo que va, no, lo va a sacar copia, al final no va a salir. Aquí colabora The Little Jam Harmony Record, que es un sello de Barcelona, Molly Alerta. Colegazo y nuestro colectivo Hermano Mono, entre los dos lo tiramos para adelante. A media. A media, ¿no? Exacto. Y Abril, ¿sale Abril en formato vinilo? Vinilo, 11 canciones. Ah, qué bonito eso. Sí, bueno, y en dos edición. Colores, 250 en negro, 250 en blanco. Hay gente que le ha pedido ya los dos. O sea, quieren los dos, nunca. Ya está como el pre-order, como se dice, ¿no? Todavía no lo hemos lanzado, pero está pensado ahí. A ver si lo lanzamos pronto. Lo lanzaron ayer a las redes, digamos, como noticia. El aviso. Y entre sus redes y lo que más me escriben, puede haber 150 vinilos ya que lo quiere, gente que lo quiere. O sea, de verdad, quien lo quiera, que lo compre en cuanto que lo vea en cualquier lado. Bueno, este trío que nos llega mitad Madrid, mitad Tenerife, se llama Intenso y vamos a colocar otro tema que se llama Queja Banal. Yeah. Dígalo, sí, es tu micrófono. Queja banal. ¿Qué va? Lo que queda, ¿de qué va el tema? De qué hablar y de. La canción de Queja Banal. No sé, bueno. No sé muy bien cómo explicarlo. Yo escribí una letra y luego le buscamos una base y. Y para adentro. Yo creo que va un poco de la mediocridad y las inquietudes y los problemas que tenemos la gente mediocre. Sí. De todas formas, cuando volvamos, vamos a hablar de los vídeos, porque los vídeos son bastante interesantes. Los vídeos que hacen ellos mismos, que se autoproducen ustedes mismos, de hecho, ¿no? Exacto, los vídeos. Son bastante, bastante interesantes y curiosos, y son cómicos, la verdad. Bueno, vamos a escuchar Queja Banal, ellos son Intenso, en directo aquí en Agora Sol Radio. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, sigue muy interesado y estamos contentos. Esta banda que nos llega desde Tenerife, desde la isla de Tenerife, y que nos trae su gira. Esta gira que acaba de empezar, o no, lo va a empezar mañana, que se llama Tour Ansiedad 2022. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo veis la escena allí en Tenerife? Pues ahora mismo están saliendo banditas poco a poco, estamos intentando reunir colegas y que formen bandas. Ahora mismo, bueno, siempre han habido bandas. Siempre han habido bandas, pero ahora yo qué sé cuánto tiempo lleva Tenerife inactivo en la escena punk. Bueno, desde el COVID. No, siempre. No, yo al menos desde los siempre 13 años he ido a conciertos. No es que haya todos los findes y siempre tal, pero... Sí, obviamente antes del COVID había un montón de bandas, ahora pues yo qué sé, el COVID afectó mucho y ha habido un bajón en las islas, pero sí, bueno, ahora parece que está saliendo... Hay mucho desalojo también, estábamos ahí con el tema del centro social, la nave, y aprovecharon pues ahí el gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos para desalojar la nave... Pues, que era un centro para hacer conciertos y eso, ¿o era...? Sí, bueno, era un centro social, se tocaba, se hacían conciertos, casi todos eran para... Pues, recoger fondos para la causa social y eso. Y ahí es donde se hacían los conciertazos y tal. Eso fue lo último, así que sí. Y antes de eso, claro, estaban algunos bares que Santi de Camisetas del Estierro junto a José Carabreco se traían algunas bandas guapas así del Cruz y del Pum así más crudo. Y no nos perdíamos ni una. Hombre, normal. Si va poco, hay que aprovechar lo que va. Isla. Sí, ahora están saliendo banditas así del... Peñita de nuestra edad y tal, y bombísima. Oye, hablando de los vídeos, ¿cómo a quién se le ocurre hacer un vídeo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo montarlo? ¿Lo que creéis? No sé, ¿quién es en la cabeza ahí pensando surge, en esto? Surge de inmediato, estamos mirándonos al careto y de repente decimos, pues mira, vamos a hacer un vídeo comiendo mierda. Nunca hemos planeado nada antemano, ni un guión, ni nada. La verdad es que... Más o menos lo maquetamos en nuestro dormo ahí. Sí. Da un poco miedo. Nada, eso, más o menos lo maquetamos en la cabeza, como queremos hacer el vídeo. Pero luego a la hora de grabar, pues hacemos todo lo contrario. Y sale lo que sale. Bueno, hay un vídeo muy bueno por ahí que están, por ejemplo, tienen enemigos de la legalidad y también ahí viene la ansiedad. Tenéis varios vídeos ya montados y... Que están en la cuenta de Hermano Mono, que es como vuestro colectivo, ¿no? Es algo... Exacto, ahí es donde estamos lanzando bandas, vídeos, hacemos conciertos. De momento somos dos bandas también. Sí, bueno. Va a haber una tercera dentro de pronto. Sí, ¿dentro de pronto? Dentro de poco. ¿Quién toca la batería en esa banda? Yo toco la batería en esa tercera banda, sí, una batería de cubo, porque no tengo pasta por una batería. Sí, es que mandando un vídeo y... Bueno, no sé si está en las redes, está tocando cubos de pintura, porque no tiene batería. La banda. Claro, se llama Escolopendra. Con Mofeta y Miranda, que tienen cara de culo. Un saludito ahí para Mofeta y Miranda, coño. Y siguen más o menos con la misma... O sea, suenan igual, punk. O sea, suenan... O habéis tenido ahí alguna influencia. Si tocan botes de pintura... Eso es un punk. Desde luego... Ochentero. Metalera no es. Tengo una cantante que canta bien, Es nuevo, ese. Sí, canta de puta madre la Miranda. Bueno, y esto, los vídeos son autogestionados, lo grabáis vosotros, lo editáis vosotros, lo hacéis todos vosotros. Sí, tenemos una cámara de 80 pavos, una mierda de cámara, y con eso tiramos, con eso, yo qué sé, viendo vídeos en YouTube, cómo se monta, cómo se edita, y con eso tiramos para adelante. Sí. Y eso es lo sorprendente, porque tú ves los vídeos y parece que son profesionales. Sí, sí, profesionales. Una mierda. Y cuando me lo contaron... yo me quedé, digo, ¿cómo que es una cámara de 80 pavos y lo hacéis vosotros? Y es y dos colegas. 80 pavos es poco. Esto lo que dice Miguel es verdad, ¿eh? La producción es producción... Sí. Ya quisiera ver llegando a tener esa producción, ¿eh? Por eso han juntado conmigo, porque si tienes una cámara de 80 pavos... El do it yourself es lo guapo. Yo qué sé, bueno, que tú no conoces eso, ¿eh? Hemos hecho un merchant totalmente... Pues eso. Bueno, sí, merchant hay camiseta y chapillas, chozo, tal, ¿no? Parche. Vamos a llevar... Y eso lo vais a estar rodando en los conciertos. Sí, exacto. Todo. Las chapas de un colega colombiano ahí también. Cuéntanos cómo es los conciertos, las fechas. Venga, ¿de cabeza? Venga, mañana. Venga, vamos a hacer el examen. Mañana Segovia, pasa Valladolid, La Casica. Nos vamos a Miranda de Ebro al siguiente viernes. La Esquirla. A la Esquirla. que igual 120, 130 personas. ¿Hay cabena en la esquerda? Sí, eso dicen. No he ido nunca, pero hay, es una gente solamente por cómo me tratan por WhatsApp y demás, es una gente estupenda, igual que Valladolid, pues todos en general. Luego nos vamos a Ordizia, que tocan con State Alerta y un grupo que se llama Stupid. Bueno, son unos míticos de hardcore, tienen una pinta de hacer muy buena música. Y al día, ya Astika Ría el domingo por la mañana. En Bilbo, que ¿no? Eso va a ser brutal. Eso es en Bilbo, ¿no? Sí, es. Bueno, en Bermeo. Bermeo, ahí al lado de Bilbo, sí. No te puedes imaginar la cantidad de gente que nos ha escrito. Y que va a haber gente mítica, The Pulpes, o sea, mucha gente mítica de Bilbao que quieren verlos. Y a mí, de verdad, o sea, si van a ir todos los que esto, se va a petar. Además, es un sitio. Pero es lo que te decía. Y toca la Soga del Muerto, que es mi grupo favorito. Claro, pues eso. Lo que te decía antes, cuando empezamos, es que es una banda que ha levantado revuelo. Rookie Jauna también, que son unos míticos de allí, que han hecho una banda hardcore. Y una banda que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que son de los locales, son chavales también. Y luego ya nos vamos al siguiente finde, que es aquí en la Starvin, que va a ser brutal con CPU, que tenemos unas ganas de tocar con ellas. Uf. Brutal. Ya estaría Aquelarre aquí, pero no sé si vamos a poder tocar ahí porque hay unos requisitos. Y luego siguiente día Sierra Norte en Guadalajara. Sí, bueno, estaremos en Guadalajara, en 26. Aunque ellos no tocan, toca Aquelarre, pero ya al mediodía ya estamos con la gente por allí. Vamos a intentar arrastrar a la gente, ir a Muriel y ya a fin de gira a Parla, la Lesbo, raíz en la Lesbo, ahí, ¿no? Con el templo del punk, joder, hay que acercarse a Parla. Parla, coño. Y, el 27 de marzo y, es el. Así se jodieron un par de bandas de el Arcadas y en mitad de abril vienen a Ávila, al Arcadas Fest. Con. El último gobierno, Peligro 66, SOT, no, son, no, al Estat de Alerta. No me acuerdo, estoy ahí un poco en blanco, pero vamos, solo tocan seis bandas, ahí siempre Jorge se curra un festival de la hostia y va a ser muy punk igual allí. Bueno, vamos a escuchar otro tema, que estamos ya llegando a nuestra recta final de la entrevista, porque tienen que irse a dormir. No, eso dice Miguel. Claro, Miguel. O va a llevar a dormir. Si queréis lo explico, es muy sencillo. Han ensayado hoy vamos a dormir a una hora de aquí, que es a mi casa. Mañana vamos a Segovia, Valladolid, o sea, vamos, tenemos cuatro días en los que Hernán va a estar pues, sí, bueno, cantando, que da igual, tienen veintipocos, pero al final agota la cosa. Eso pega. No son de aquí, están acostumbrados a 20 grados. Sí, un peletazo aquí que flipa. Claro. Sí. Y, bueno, vamos a escuchar un tema más, venimos, nos despedimos y ya echamos otro tema. Venga. Enemigos de la legalidad, tenso. Obligado. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, señores, los Tenso con su enemigo de la legalidad. Nuestra recta final de esto. Primero invitado que el señor Miguel se lo quiere llevar a dormir. Bueno, donde sea. No, les voy a hacer currar. Nos queda mucho. Currar. Sí, ahora hay que hacer mucho merch. Hay que fotocopiar las hojas de dentro del CD, que solo he hecho una prueba. Las tienen que doblar y poner. Y mañana vamos a imprimir algún parche y... La camiseta. No. Llevamos unas bandoleras con otro dibujo totalmente distinto. Todo esto en los conciertos va a tener puestecillo sí, de merch. Además, ¿no? Solo se va a vender en los conciertos. Lo de la gira, sí. Lo que sobre se va a venderá luego, pero bien poco sobrará, vamos. Sí. Hola, dormir a la calle, no te llevo a casa. Bueno, chicos, y... Bueno, yo tengo tres oportunidades para verlos. En alguna de ellas me voy a colar. Venga. O sea, voy a ir. Y de verdad. Colarte y colarte también te recomiendo que lo hagas. Bueno, sí, voy me cuelo. Pero que digo que ha sido un placer tenernos por aquí porque de verdad que también hace tiempo que los sigo. De hecho, en las redes sociales los escribo alguna vez. Ajá. Y bueno, hablando de redes sociales, ¿dónde la gente que nos está escuchando que quiera hablar con vosotros, cómo lo puede hacer? Pues en Facebook, Instagram, nos buscan como Hermano Mono. En Spotify estamos en Tenso. Y en Bandcamp, Tenso Rock Mierda. Que todavía no tenéis subido nada. Y me refiero al disco nuevo, todavía no habéis montado nada. No, todavía no. Cuando salga. Exacto. Ya llegará. Ajá. Bueno, y cuéntanos un poco, si querías hablar algo de Tenerife, algo que está pasando allí. Cuéntanos qué pasa. ¿Qué está pasando? Canarias... Bueno, Canarias está en una situación complicada. Ahora mismo está el tema de las raíces. Canarias está siendo como un tapón de personas migrantes para que no puedan llegar al resto de Europa. Están haciendo pues todo lo posible para que... Tienen centros ahí de retención, tiran a la peña en sus... Sí, llevan ahí días y meses tirados. Sí, sí. Los cabrones los ponen en el sitio más frío de todo Tenerife, los meten. Claro, tienen como dos enfermeras para cada como 300 personas. No tienen atención psicológica ni ningún tipo de... Tienen muy poca atención legal. Hay un grupo de apoyo que está por fuera del campamento desde hace bastante tiempo. Y pues hay bastante conflicto social con varios rollos. El turismo también está destruyendo mucho eso allí. Sí, y bueno, y encima ahora está como el tema de... Bueno, que está ahí gobernando PSOE, junto Unidas Podemos en La Laguna. En Canarias está Podemos, digo PSOE, perdón. Y ahora mismo, por ejemplo, acaban de subvencionar ahí a Desocupa, ¿no? Que ya llaman tanto de a Desocupa Canarias, pues les acaban de dar una subvención... Para la web y tal, es una subvención que le dan a empresas, pero bueno, ya que van tanto... ¿El Desocupa estos son los que van a las casas de Ocupa a quitar a la gente? ¿Ves? Sí, a echar a la peña y... Sí. Me suena, que son unos... Sí, tanto unos, que defendemos la vivienda, ¿no? Pues al final, pues tener... Nosotros somos anarquistas y queremos sacar a relucir también la hipocresía de los partidos políticos que dicen adoptar ciertas medidas sociales y luego son la misma mierda. La misma mierda pincharle un palo con diferente color. Total. Señor Miguel, muchas gracias por traerlo. El otro día me invitas, pero a mí solo, que si no, no me dejan hablar. Correcto. Que ya quedaremos, ¿vale? Hombre. Y vente a Parla o vente aquí a. Sí, ya le he dicho a ellos que a cualquiera de las tres caigo. Vale. Y me cuelo. Pues sí, hombre. Punky se cuela. Yo distraigo al segurita. Estoy yo la segurata, o sea, ya verás. Ah, no, también mira, yo tengo que hacer de todo, pero bueno, pero soy feliz. A Tenso lo patrocinan, lo patrocinan marcas tochas. Mirá, el Barça. Bueno, chicos, nos vamos a despedir con Come Mierda. Muchas gracias por venir y que esta gira sea de puta madre. Gracias, loco. Que lo paséis bien, tío, y que eso se trata. El puno muera. Gracias, dale. A ti. Muchas gracias, David. A que venga mucha gente a los conciertos, que disfruten. Y que formen bandas y ocupen casa. Y van a cargarse las pilas, pero bien cuando los vean, ¿eh? Ya verás. Yo lo recomiendo porque he visto vídeos y... ¿Viste caña. El directo, no? No, llegué, no pude ir. Bueno, Tenso, Come Mierda. Y ya volvemos. Gracias. A ti. Salud. Que gilipollas, un machito con mi cara. Has entrado para ser violento. ¿Qué coño estás haciendo?

escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio a través de www.abrazoradio.org. Lo que hemos escuchado mientras que entrábamos a este corte era lo último. Bueno, el último tema fue Tenso con su tema Come Mierda. Después estuvimos escuchando una banda que nos llegaba desde Alicante, se llamaban Sons of Aguirre en Sicilia, con el tema Bienvenidos a España, extraído de lo que ocurrió mientras mirabas del otro lado del año 2019, esta banda que mezcla el rap político con el rap metal y aparte con una banda de glove metal que se llama Sicilia y que nos dejaron ese tema de esta banda. Bueno, sus letras son parodia, burla, crítica, etcétera, etcétera. Ese tema que fue extraído, como dije, en el año 2019. Y seguidamente estuvimos escuchando el tema En Camino, de los 16 cuerdas, que están aquí, pues ahora en los micrófonos de Agora Sol Radio. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 16 cuerdas, bueno, Viaje a Guardia y Noctus, ¿eh? Sí. Nos conocemos. Sí. Hacía años que no nos veíamos, pero aquí estamos. Exactamente. Dentro. Oye, 16 cuerdas. ¿Cuándo habéis decidido fundar la banda o formar la banda? Pues realmente es una idea que tenía yo hace bastantes años, pero como estábamos con Ignotus bastante, pues con bolos y tocando y muy a tope, pues una cosa que estaba aparcada. Entonces ha surgido en paralelo y cuando tuvimos un paroncito así Ignotus, pues decidimos retomarlo. Y como realmente somos los mismos músicos, bueno, más Chifli de Abeas y Cristian en ese momento que pues necesitaba un descansito y demás, dijimos, venga, pues lo retomamos justo ahora. Pero vamos, si no sé, igual 3 años o algo así, 2 años. Bueno, 2 años y bueno, el día 18 de febrero salió lo que es la primera placa o la primera trabajo llamado Perdido, que es el que estamos haciendo la promoción ahora. Bueno, estamos aquí hablando un poco, vamos a hablar un poco de este trabajo que se las trae, ¿eh? Se las trae porque los temas son todos diferentes, no hay ninguno que digamos que suena igual. Y eso le da como un frescura al trabajo, ¿no? Sí, quizá porque como han sido hechos los temas en diferentes épocas, pues no sé, quizá en cada momento no se ha hecho en como un disco que de un año a otro. Sí, que te montas a hacerlo y. ¿No? Sí, sí. O sea, lleva bastante solera, entonces lleva. Son canciones hechas de poco a poco, aunque luego sí que hayan sido producidas en el mismo momento y demás para darle el mismo rollo, pero sí son, igual son bastante diferentes algunas de otras. Bueno, son 11 tracks, 11 canciones y que ya está rodando, ¿no? Como dice, ya está. Sí. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente con este nuevo disco? Bien. A la gente en general le está gustando. Dentro de la situación en la que estamos, que ahora todos los grupos parece que estamos en una carrera, pero sí, la verdad es que bien. Y bueno, lo veremos realmente cuando presentemos el disco en directo, que al final. ¿Y cuándo es eso? Pues el 13 de mayo en Gruta 77. Coño, el indio. Ahí con el buen indio. buen sitio para presentar un disco, hombre, ¿no? Mítico. ¿Y vais a estar tocando solo como presentando o tenéis algún invitado por ahí? Pues vamos a hacer una cosa así un poco especial que todavía no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer porque vamos a tocar vamos a hacer como la vuelta de Ignotus también porque, bueno, nos han salido algunos bolos y también vamos a ir a México y demás. Entonces, pues hacemos como una presentación con las dos bandas y como realmente somos los mismos músicos y simplemente será que se suba Cristian a cantar, no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer, pero vamos, va a ser una mezcla de un concierto larguito de las dos bandas juntas. Bueno, eso va a estar interesante. Esto va a ser el día 13 de mayo. Viernes 13 de mayo en Gruta 77. Y bueno, vamos a decir como el regreso de Noctus y 16 cuerdas presentando este trabajo Perdido que salió el 18 de febrero. Eso es. Y que ha tenido. ¿Cómo ha sido esto de grabar el disco? ¿Quién ha participado en el disco? Me refiero, ¿dónde se editó? ¿Quién lo editó? Sí. Y habéis tenido músico importante dentro de la participación, ¿no? La primera participación y con quien contamos, lo hablamos Juanma y yo, fue con Asier Domínguez, que es el guitarrista de Porco Bravo. Porque, bueno, pues supongo la forma de entender el rock que tiene él nos flipa, tanto en Porco Bravo como en otras cosas que hace, cuando hace versiones o alguna cosa así. Siempre sabe darle un toque que nos gustaba mucho. Entonces, un toque particular. ¿No? Como somos amigos y hemos coincidido con Ignotus y Ignotus y Porco Bravo hemos tocado varias veces juntos y ha habido amistad entre nosotros, pues enseguida que hablé con él, pues se mostró muy partícipe a colaborar, entonces muy bien. Y muy contentos con lo que hizo él. Esa es la primera colaboración. Luego hemos seguido grabando en el estudio del Chifli, el de Estudios Corleone, y bueno, pues con él también, al final, justo en el mismo estudio, fue cuando le propusimos tocar con nosotros, y encantado. Y luego, pues con Fernando, que seguimos, Potente Hardcore, pues Noctus, claro. Sigue como la secuela, ¿no? Sí, sí, y lo mismo, y nos ha encantado. Luego, pues, que nos hizo el diseño y demás. Diseño, sí, Noise Armada, de Berlín, y luego que hayamos contado después con Nano. El viejo Nano que no ha venido hoy. Nano, lengua armada, sí. Y bueno, y luego agradecer mucho a Alfredo Piedrafita de Barricada, que nos hizo una reseña muy, muy chula, y enseguida también se mostró con muchas ganas. Le gustó el disco, le moló porque era muy guitarrero, y muy bien. Bueno, vamos a colocar un tema, y voy a colocar el tema que, bueno, ese tema fue el primer single que sacaron ustedes de este álbum llamado Perdido. El tema se llama Que se va, que es donde participa el señor Asier, de Porco Bravo, y que bueno, es un temazo, bien elaborado. Gracias. Porque realmente podemos, bueno, yo no etiqueto la banda, pero bueno, tenéis rock and roll, punk rock, tenéis una mezcla ahí potente, ¿no? Que al final dice, joder, esta banda suena puta madre, pero porque al final no es rock, pero tampoco es punk rock. Bueno, tenéis ahí una mezcla interesante. Y Noctus se nota también mucho en la música, sí, ¿no? La influencia de todos, está claro. Al final es como el hijo menor, ¿no? Bueno, ustedes son el hijo menor. Eso de Ignotus. Sí, él, digamos, la cara de Ignotus, que Ignotus siempre tenía canciones más cañeras, pero también tenía las rockeras, y esto yo creo que es un poco más ese lado de Ignotus. Y la parte de letras también en Noctus era más rollo político. Más político, más, sí, eso sí. Sí, más político. Cristian es el que hace la mayor parte de las canciones de Ignotus, y su forma de hacer las canciones siempre es más política. Algunos temas de Ignotus también son míos, y siempre han sido un poco más, pues yo sé, más emocionales, ¿no? Más de vivencias, y es lo que a mí... Más de vivencias, claro. Igual es un poco la diferencia, un poco más rockero y la forma de decir las cosas, pues de otra forma. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema Que se va, de nuestros invitados 16 cuerdas. Deja de esperar, no vendrá. llegas, salta fuerte. Si te atrapa, rómpelo. Si estás vivo, nunca es tarde. Si está dentro, sácalo. Si no llegas, salta fuerte. Si te atrapa, rómpelo. Que se va, que se va. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo con 16 cuerdas. El tema, un temazo de 16 cuerdas. El tema era Que se va, que fue su primer single de ese trabajo llamado Perdido, que estamos presentando aquí esta noche en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro y a través de Seven Rock Radio. Oye, ¿y giras, conciertos? Bueno, ya concierto, presentación, pero ¿giras? ¿Vais a rodar por ahí o no? Sí, la idea es tocar todo lo que podamos. Estamos ahí, no decimos fechas porque todavía hay muchas cosas por cerrar, pero bueno, saldrá algo por Euskadi y luego tenemos cerrado, aprovechando que... Sí, se puede hablar, ¿no? De lo de México, yo creo. Bueno, lánzalo. Aprovechando que vamos a tocar en el festival... Transgresivo Fest. En el DF. Sí. Es en el DF, sí. Vamos a tocar Ignotus allí, pues... al final, pues hablando con esta gente, nos van a meter también en el Transgresivo. Como dice, ¿cuerdas? Y nos van a sacar un par de fechas más por allí, así que... Ah, guay, guay, ¿no? Sí, guay. Muy bien. O sea, ya que vas a echar el viajecito de 8 horas, de 8 o 9 horas, pues bueno, ya que brincamos... Dos bandas por una, entonces... A la organización le sale bien, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Y a nosotros también. Claro, claro, para nosotros encantado. Oye, este nuevo trabajo ya está en las redes sociales. Ya pueden estar a buscarlo en YouTube, en Backtown, Spotify, todo eso, ¿no? Eso es. O sea, ya puede, ya la gente que lo está escuchando ya se puede deleitar un poco más de lo eso que es 16 cuerdas. Oye, por cierto, hablando de deleitar, el otro día vi un vídeo de un concierto en streaming del Que Futuro. Ajá. Sí. Por cierto, que es muy bueno el vídeo. Y he leído comentarios que la gente que no conocía a la banda, que lo vieron en el festival ellos de Que Futuro, que lo hace un hermano de Fabián allá en Ecuador. Sí. A partir de ahí hubo como un boom de, coño, preguntando cosas de la banda, ¿no? De dónde son, de dónde tal. ¿Os he llegado comentarios de esa participación? Sí que nos escribe gente por Instagram y redes sociales y la verdad es que sí ha tenido aceptación y el directo ese lo grabamos pues hace un tiempo en Starbeam. No había salido ni siquiera el disco todavía, ¿no? No, era justo además para esto, ¿no? Para sí. Lo de Qué Futuro. Sí, era para justo el festival. De y que era creo en plena pandemia o acabando la pandemia. Muy reciente, sí. Y sí, la verdad que sí, que tuvo aceptación y muy bien, sí. Eso es, no hay trampa ni cartón, o sea, fue un ensayo. Un ensayo en grabado, directo. Hicimos dos pruebas y sí que nos quedamos con lo mejor de las dos pruebas, pero vamos, había fallos y cagadas y dijimos, venga, pues para adelante, esto es lo más real. Así que bien, y las voces como tal, no se grabó luego nada en estudio ni nada, o sea que. O sea, como salió, se mandó. Sí, sí. Así es como sonábamos por aquel entonces. Sí. Oye, no son animales, entonces. Pues sí. Ahora no sé si sonamos mejor o peor. Quien quiera verlo, que venga al Gruta. El mayo. Pues nada, estamos hablando con 16 cuerdas que nos presentan Perdido. Oye, la portada. Buena, ¿eh? ¿Quién ha sido el diseñador de...? Pues es un chico de Berlín. Bueno, es de aquí, pero afincado en Berlín. Se hace llamar Noise Armada. Y todos los grupos que hace, el arte y demás, son más rollo metal, así. Y no sé, le vimos su trabajo, nos moló, se lo propusimos y la verdad que el resultado final nos ha gustado a todos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Este trabajo lo habéis sacado en vinilo o solamente en CD? ¿O al revés? Lo hemos sacado en vinilo. Con interesante. Y hemos sacado algunos CDs. Para poner los vasos. Vieja guardia, vieja guardia. No vale para mucho. Oye, el vinilo. En los vinilos está el CD dentro también. sea, pero el bueno, vinilo tiene CD. Que la gente, coño, la gente le gusta el vinilo. Ahora hay un boom otra vez de vinilo, es impresionante. Sí, pues es que el formato CD yo creo que estamos un poco desencantados todos. Es que ¿no? estando Spotify, o sea, claro. Yo veo el vinilo por lo menos, te ves la, aunque no tengas plato, pero te ves la portada, el arte, las letras, un CD, para comprarte un CD, pues te compras un vinilo. Además está guapo el vinilo, es como en amarillo así transparente y está su... Está la aparte que el sonido del vinilo es mucho mejor que el CD. Sí. O al revés, ¿cómo va? Yo creo que es más... Yo, o sea, no sé si será así, pero lo veo como más aguja, orgánico. O sea, te lo pones y también es como un ritual, ¿no? Venga, saco. Sí, venga, la 1. Que a veces también dices, coño, qué chapa. Sí. Pero bueno, que bueno. Pero coleccionista le gusta más esto, el vinilo. Sí, pero yo creo que es más el formato físico que el ponerlo en el plato. O sea, hay gente que lo escucha, pero es más el formato. El tener lo que es el tener físicamente el vinilo, ¿no? De estos 11 temas. Para personalmente, para cada uno, ¿cuál ha sido el que más, por ejemplo, a ti, cuál te gusta más de estos 11 temas? Pues mira, a mí es una pregunta difícil porque son 11 hijos. No, pero sí, pero quizá, o sea, quizá es uno de los temas cómodos, los que va a pasar más desapercibido igual, pero para mí el de lo que queda es el que más me gusta. No sé, por alguna razón es el que más me gusta cómo ha quedado el resultado y demás. Pero bueno, no hay mucha diferencia, la verdad que es un... En todos los discos siempre hay dos o tres canciones que dices, joder, pues igual esta no la tenía que haber metido. Y, un tostón, ¿no? Pero sin embargo, en este de estos 11 temas, no tengo la sensación de que sobre ninguna de las canciones. Me gustan todas. Bueno, son 11 hijos. Los 11 hijos hay que gustar a ti, ¿qué? Bueno, 10 y una versión de Barricada. Es la versión de Barricada. Así que es el Alambre de Espino. Alambre de Espino, sí. Eso no puede fallar, claro. Temazo. ¿Y a ti cuál? A mí, pues yo diría el primero, el que abre el disco. Que importa. Sobre todo por la letra y por cómo empieza con la guitarra y sola y demás. La verdad que es un tema. Me gustan todos, pero ese especialmente. Bueno, vamos a escuchar ¿Qué importa, te parece? Muy bien. Vamos a escuchar ¿Qué importa? Ellos son 16 cuerdas presentando su trabajo que acaba de salir hace poco, Perdido. Ellos son este tema ¿Qué importa? En directo por Agora Sol Radio y en 7rockradio.com. De dudar, la he liado tanto que no quiero verla más. Sé que ya no sé de nada, sé que nada va a quedar. Sé que ha llegado el momento, nada va a importar. Y a pesar de lo pequeño que me siento, y a pesar de la importancia en realidad, eligiendo bien hay que perder el tiempo. Fácil de creer, la verdad quien la conoce, quien puede explicar la fe. Soy un momento en el tiempo, soy un rato nada más, soy de todo y no soy nada, ni principio ni final. Y a pesar de lo pequeño que me siento, y a pesar de la importancia en realidad, eligiendo bien hay que perder el tiempo. I'm escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorasol Radio en la 3w.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com. Seguimos con los 16 cuerdas y ese temazo llamado ¿Qué importa?, que le da la entrada a ese nuevo trabajo llamado Perdido, que salió el 18 de febrero. Temazo, ¿eh? Oye, ¿quién escribe la letra de 16 cuerdas? Las he escrito todas yo en este disco. Y eso, bueno, pues viene un poco de muchos años. A mí me cuesta, no me resulta fácil escribir. Y cuando escribo siempre son cosas de, pues eso, influye mucho el momento que esté viviendo y que esté pasando y tal. Pues este disco es un poco, y se llama Perdido porque realmente hay temas que a veces estoy como diciendo una cosa y en el siguiente tema puedes escuchar lo contrario, ¿sabes? Porque no es de ideas, es de sentimientos, de momentos. Eso es. Entonces puede parecer que en uno estoy arriba del todo y en el siguiente estoy hundido ahí en un charco, ¿sabes? Entonces, es un poco así. ¿Pero tú crees que no esté todo perdido? Pues no, o sea, yo creo que no está todo perdido. Yo soy bastante optimista en muchos sentidos. Y eso refleja seguramente en tu letra, ¿no? El optimismo. Sí, bueno, a veces estoy perdido y a veces no, pero no, creo que no está todo perdido. Creo que si estás bien tú contigo mismo, pues hay esperanza, ¿no? Si estás jodido, es menos probable eso, pero va más de dentro a fuera que de fuera a dentro muchas veces. ¿Y cuándo nos vamos a ver? ¿El 10 de mayo? ¿El 17 de mayo? ¿No? 13. El 13. No, yo tengo que apuntármelo. 13 de mayo. Soy malo para la fecha. 13 de mayo, viernes. Viernes, Gruta 77. En Gruta 77. Eso es. Ahí en esa mítico, con el Notus. el papá de ellos. Eso es. El papá de 16 cuerdas. Oye, este trabajo que ya está en la calle y tal, que se puede conseguir en Potencias Hardcore y que ha salido en vinilo con el CD y todo esto, ¿dónde más se puede comprar? Aparte de Pontefes Alcor, ¿dónde se puede, por ejemplo, escribiendo la banda mediante las redes sociales y tal? ¿Ustedes? En privado se puede conseguir y está, o sea, la distribución está en todo el estado. O sea, Potencial se encarga de editar y de distribuir, y pues en los puntos habituales del estado ahí lo pueden conseguir también. Pero sí, en las redes sociales. Sí, a nosotros por mensaje privado, Facebook, camisetas y lo que haga falta. Lo tenemos ahí, mensaje privado y se lo enviamos. Bueno, ya saben, la gente que nos está escuchando, 16 cuerdas, presentando ese trabajo Perdido y que no está todo perdido, que lo demuestran ellos en este disco de 11 tracks. Bueno, 12, bueno, 10 más el plus, venga. 10 más el comodín. Sí, pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que cantar como cantaba Albonía. Hay que dejarse ahí la piel, ¿eh? Bueno, lo voy a poner. Tengo ganas de escuchar ese tema. Bueno, vamos a escuchar ese tema de Alambre de Espíritu de Barricada, pero cantada por 16 cuerdas. Juanma y por mí, además. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver cómo suena. Radical Sonoro. Sonoro. Hola, soy Musa de los Agua Bendita. Un saludo para el programa Radical Sonoro. Bueno, temazo, ¿eh? Temazo. Difícil de llegar a ese tema. Joder. Muy agudo, sí. Pero no sé si quedarme con la versión o con la original. Hombre, con la original siempre. Bueno, las versiones también son buenas, ¿eh? Sí. Lo hemos hecho lo más fiel posible porque no queríamos tampoco ni innovar ni joder la canción. Entonces era... Difícil. Era difícil, pero ni siquiera bajar, porque pensamos en bajar la tonalidad para cantarlo más cómodo y dijimos, venga, no, vamos a apretarnos ahí. Y al final, pues bueno, nos gusta así como queda. Bueno, yo son 16 cuerdas aquí, llegando ya casi al final de esta entrevista, porque tengo por ahí en el banquillo a otra banda. Y bueno, gracias por venir, de verdad. Un placer, muchas gracias por invitarnos. A ti por darnos voz. Sí. Pero cuando queráis seguimos dando voz. Y el voz, soy malo para la fecha. El mayo, el 13. Sí, al final se me va a olvidar a mí. Viernes 13. Ya, bueno, estoy mal. 13 de mayo, Gruta. 13 de mayo en Gruta 77. Van a estar 16 cuerdas junto a Noctus. Así que la invitación es para que vayas a escuchar una velada punk rock a tope. Eso es. Bueno, ya sabéis, es 13 de mayo con 16 cuerdas. Bueno, chicos, gracias por haber venido a pasar este rato. Gracias a ti. Y haber escuchado este buen trabajo que ya está a la venta y que ya está por ahí rodando. 16 cuerdas, tema perdido. Bueno, trabajo otro perdido y espero que nos veamos. Eso espero yo. Nos veamos el 13 de mayo. Sí, 13 de mayo. O antes. Y vemos prontito por aquí otra vez. Bueno, vamos a despedirnos esta entrevista con un tema a petición del público, ¿no? El tema era... Ya se me fue. Lo que queda. Bueno, nada, ellos son 16 cuerdas y nos despedimos de esta entrevista con el tema Lo que queda, extraído de su trabajo Perdido. Demasiado tiempo confundido. escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio a través de sevenroradio.com. Y lo que sonaba hace un momento, que se fueron 16 cuerdas que nos dejaron un tema por aquí ya en la despedida, que era No Vas a Parar. Y lo que hemos escuchado seguidamente, pues era el primer track de ese nuevo trabajo llamado... Bueno, la banda se llama Kepler y el trabajo se llama Hasta que duran los pies. Y el primer trabajo, el tema se llamaba Invencible, que era el primer tracklist de esta banda madrileña que nos llega de estar aquí en directo y que vamos a charlar con ellos a ver cómo ha sido esto de hacer una banda y hacer este disco. Y nos acompaña algo muy fácil para mí. Jorge al cuadrado, o sea, los dos son Jorge. ¿Qué tal, chavales? Buenas noches, David. Bueno, más fácil no me lo vas a dejar. Somos los Jorges. Los Jorges de Kepler. Kepler. Ah, bueno, habíamos hablado de dónde sale ese nombre, Kepler. Uh-huh. Sí. Y cuéntenos un poco, porque bueno, yo tenía la curiosidad y seguramente hay gente que también tendrá la curiosidad. Kepler, ¿dónde sale eso? Pues en España, si tienes así un grupo de rock, punk, tal, tienes que tener la K en el nombre. Creo que es obligatorio. Y, marca registrada, ¿no? Es marca registrada. Sí, es marca registrada la K. No, fuera de bromas, pues lo que decíamos, buscando nombres, que siempre es una parte un poco complicada, ¿no? De un nombre que te defina a lo mejor el estilo o la música que haces. Y al final, pues mirando en internet, no sé si fue una noticia o cualquier cosa que vimos, y vimos pues un planeta que se había descubierto, que se llamaba Kepler B, no sé cuánto, no me acuerdo. Y dijimos, oye, pues Kepler, como suena así, muy, suena bien, uh-huh. Muy aséptico. Pero hay también un científico o sí. Un astrónomo o algo de eso, se llama Kepler o algo de eso. Y, bueno. Y no tenía que ver con nada, no te dice nada de por sí el nombre, entonces... Creo que es un nombre al que nosotros le podemos dar significado. En vez de que... Sí, era musicalmente. Musicalmente, efectivamente, sí. Más que buscar un nombre que nos defina como estilo, definir nosotros al nombre. Sí, porque después de una marabunta de, imagínate, yo qué sé, 100 nombres, todos con K. Todos antes, con K, después o en medio. Todos con K, pues decíamos, es que este ya está, este se parece, este al final, y bueno, pues. Eso debe ser difícil, buscar un nombre, ¿eh? Sí, sí, es bueno, difícil es hacer la música, pues sí, parte sí. También de lo difícil. No, pero el nombre es igual, dices, tienes todo el concepto, tienes, vamos a hacer sí. Punk rock, no sé qué, vale, pero ¿y ahora cómo nos llamamos? Venga, y empiezan las discusiones, empieza a decir cada uno lo que ve, los nombres que le vienen a la cabeza, los echan todos en una olla y a ver cuál sale. Y al final sale pues lo que menos te espera. Cuando llega uno, oye, ¿viste el nombre de Kepler? ¿Qué supone Kepler? Este no, es. Incluso, este hasta, incluso hasta que te convence, que lo mismo lo coges y dices, porque a lo mejor haces una canción y, joder, te suena bien de primeras, dices, esto me suena bien. Pero un nombre de primeras dices, pues yo qué sé, venga, vale, para adelante. Y al final, ¿no? Le coges cariño también. Le coges el gustillo, ¿no? Le coges el gustillo al nombre. Oye, ¿cuándo se fundan, cuándo y dónde se fundan o se forma la banda? Pues esto empezó a principios, si no me equivoco, de 2018, ¿verdad? Nada, pues los dos que faltan, Javi y Casado, los dos guitarras, Casado el cantante también. Pues nada, pensaron en hacer un grupete ya. ¿Los dos también se llaman Javi? No, uno se llama Daniel. Ah, yo pensaba que también eran Javi al cuadrado, Jorge al cuadrado. Sí, ya era demasiado fácil todo, J. No sé, esto ya era leche, esto es fácil ya, Y nada, yo con el cantante, con Daniel, tocaba antes en otro grupo. ¿Hacía el mismo rollo o otro? No, en inglés, thrash metal. ¿Thrash metal? Thrash metal, sí, sí. Tanto diferente. Y. Y querían hacer pues un grupo de punk y algo pues no vamos a tachar como más fácil, no, porque todo tiene su complicación. Más fácil no es. Pero no querían complicarse tanto la vida, pero luego al final el disco te la complicas igualmente. Y luego también estás acostumbrado a hacer un tipo de música y sí. Vayas a la vertiente que vayas, dices al final, joder, es que me gusta complicarme la vida. Y no quiero decir que una música sea más complicada que otra, que puede que sí, puede que no, depende que piense el cada uno lo que quiera. Pero queríamos hacer algo diferente para nosotros de lo habitual que habíamos hecho normalmente. Y Kepler y el punk rock que hemos definido de alguna manera, pues es algo más, entre comillas, sencillo, llevadero. Y bueno, sencillo. Sencillo y llevadero. ¿A qué llamas sencillo? ¿Al tupa, tupa, tupa, tupa, tupa? No, rápido, a estructuras más rápidas, o sea, estructuras más menos complejas. Ah, vale. Algo más melódico. Sí. Y bueno, no quiero decir que sea fácil, porque es difícil de conseguir también. Pero quizás no te tienes que romper tanto la cabeza. También es un estilo que escuchamos más, nos resulta más fácil a lo mejor hacer ese tipo de música. Al final, cuando escuchas algo más veces, está más en sintonía con ese tipo de música, te resulta más sencillo sacar patrones o sacar arreglos para ese tipo de canciones porque llevas muchos años escuchándolo. Bueno, pero también tú vienes del thrash metal, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, pero también he escuchado mucho punk rock americano. O sea, Resistance, Offspring, Sum 41, por supuesto. Y todas esas bandas han marcado como una... O sea, han influido en el sonido de Kepler. Sí, claro. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? La batería, a la hora de hacer ritmos, de pensar arreglos para una canción, yo creo que el 80-90% de lo que saco viene de esas bandas, sin duda. O sea, de haberlas machacado durante años, de haber tocado encima, de haberlas estudiado. Y al final, uno no se inventa nada ya. O sea, está todo muy inventado. Al final, lo que pides prestado de otros pero, y lo metes. Sí, pero después le das identidad a lo que quieres que suene. Lo hago yo, luego lo hace Jor, luego Casado, luego Javi. Y al final, entre todos, ¿no? Sacando de lo que ya sabemos y de lo que pedimos prestado de otras bandas también, le damos nuestro rollo. Bueno, esta banda que estamos entrevistando, Kepler, que nació aquí en Madrid en el 2018. Sí. Y que está presentando su primera larga duración, llamada Hasta que duelan Los Pies. Los Pies. Que, bueno, esto salió ahora en febrero. Uh-huh, eso es. Hace poquillo. Nada, un mes. Y justo, creo. ¿Cómo ha sido la...? Bueno, antes de esto, habéis sacado un EP en el 2019. Sí. Que, de hecho, lo escuché en el Backcamp. Eso es. Y tenés otro rollo, ¿eh? O sea, sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, suena como a Sound 41, Race Against, etcétera, etcétera, pero creo que aquí, y bueno, inclusive Ignite también, pero en este disco está como más logrado. Es que tú imagínate que creas un grupo en el 2018, 2019 lanzas el primer EP hecho por nosotros. Grabado por nosotros casi todo. Sí. Ese, menos las voces. Las voces. Llevamos al estudio este, donde hemos grabado este, con Víctor, en California Studios. Y claro, de repente, pum, pandemia. Sí. ¿Sabes? Hemos tenido tiempo para pensarlo, repensarlo, ¿sabes? Analizarlo. Analizarlo y volver a pensar. Y volver a pensar. Exactamente. ¿Sabes? Y eso, quizás, lo que dices tú, hay una diferencia más... Bueno, puede ser una diferencia más de calidad y de sonido. Sí, exacto. De calidad, de darle muchas más vueltas a las canciones, o sea, que en las anteriores también. Hemos llegado, logrado. Claro, más logrado, de ir más al detalle en muchas cosas. Hemos tenido mucho tiempo para prepararlo y llevar al estudio con las ideas claras. Sí, sí, sí. O sea, y llegar al estudio y mejorarlo. O sea, normalmente cuando vas a un estudio, a lo mejor si vas un poquito con pinzas, pues bueno, grabas y demás y bueno, a ver el resultado final. Aquí no, aquí lo llevamos súper meditado todo, súper. Súper encajado. Y vamos, fueron bastante rápidas las grabaciones. Lo mejoramos, pues intentar en el estudio, siempre cuando te dan consejos, como ha sido el doctor y demás, es mejorar sobre lo que tienes. Y se nota. Ha habido muchos cambios en producción, de que teníamos pensado hacer una cosa, la voz sobre todo, teníamos pensado hacerla de una manera y allí cambiamos. Es decir, venga, no vamos a rasgarla tanto. Pero a mí el sonido de este disco me parece un sonido bastante rebelde, pero rebelde melódico. O sea, tenéis ahí esa mezcla de rebeldía del punk rock de los ochentero de California. Sí, ¿verdad? Sí. Con esa mezcla también de una propuesta como de, no sé, también de aquí de España. Al final también tenéis influencia del punk rock de Madrid. Sí, es que al final escuchas grupos de aquí, te escuchas Boycott. Escuchas Dickers, escuchas, yo que sé, Extremo Duro, Residente, grupos que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros, pero los estás escuchando. O sea, es que los tienes en el día a día, en los grupos, en los conciertos a los que puedes ir, de bandas de covers, de grupos que conoces. Y al final eso también pues se te pega un poco. Es inevitable. Es inevitable, sí. Aparte, Casado también, que es el que hace las letras, melodías y demás de la voz, respeta mucho el... Es decir, venga, sí, intentamos hacer punk rock americano, pero luego también vamos a intentar con las melodías igual. No meter muchísima letra en un espacio tan pequeño, sino que vamos a alargar la melodía, que respire la voz y que cree esa música, esa melodía. Y yo creo que es lo que puede diferenciarnos un poquito de lo que estamos aquí acostumbrados a escuchar, que es demasiada letra, demasiado ritmo en la voz, encajado en unos compases y... Pero bueno, yo lo que he escuchado del disco... que está muy elaborado el disco, o sea, son 12 tracks muy elaborados, diferentes, a mí me suena diferente uno del otro, una tendencia muy punk rock melódica que mola, tío, escuchar. A ver, a mí me gusta todo, el punk, metal, el ska, todo. Sí. Pero bueno, hay momentos que dices, joder, estoy harto de escuchar esto porque me suena igual, ¿no? Una cosa con la otra. Sí, que no, pero, no cambia. Pero a mí este disco, lo que he escuchado, pues... La gente no dice lo mismo, que al escuchar el disco entero no le resulta monótono ni aburrido, porque va cambiando. Sí. Va cambiando, va subiendo, bajando. Baja, subiendo, sube como la intensidad de las temas. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar Pedir Perdón. Estupendo. Temazo. Temazo, sí. A lo Jorge me lo voy a traer para acá. De Kepler. Ellos están estrenando este nuevo trabajo. Hasta que duelan los pies. Yo le preguntaré por qué ese nombre de... Estupendo. Bueno, ahí está. Ejemplo. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo con Kepler aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio. El tema era Pedí Perdón, track número 2 de este trabajo que se llama Hasta que duelan los pies. ¿Y por qué en ese nombre para un trabajo? No sé, un título... Es curioso, ¿verdad? Sí. Hasta que duelan los pies, ¿y eso de qué sale? Pues yo creo que es una manera de resumir un poquito lo que viene siendo toda la energía que transmite el disco, las letras del disco, ¿no? Que las cosas a veces son complicadas, ¿no? Y lo hemos visto estos dos últimos años y cada día lo vemos más. Y no te puedes parar, ¿no? No hay un stop, ¿no? Tienes que seguir, no queda otra tampoco. Aunque duelan los pies, o hasta que duelan los pies. Y era una manera con conseguir que con el título se entendiese bien lo que intentábamos transmitir con las canciones, ¿no? Que son canciones que lo hablaba antes con Jor. Que yo creo que todo el mundo se puede ver representado con las letras, con cualquier cosa que le haya pasado. Que lees las letras y dices, yo creo que esto a mí me ha pasado alguna vez. Sí. O sea, las letras, situaciones diferentes y todo el mundo puede decir, pues yo lo entiendo por aquí, o a mí esto me viene por aquí. O sea, son letras de vivencias. De vivencias y de situaciones de lo pasas mal, lo he pasado mal, las cosas no son fáciles, pero al final no voy a decir que todo sale bien. Pero tienes que seguir adelante. Y eventualmente saldrá bien. Hay que buscar el optimismo. En algún momento. Sí, pero sí, es intentar mantener ese optimismo, esa energía positiva. Jorge. Nos dio ya por cerrar ya el tema de hasta dolor de los pies. Volver a empezar en estribillo. Dice algo sobre el título. Nos dio la idea. Digo, ostras, yo creo que esta frase, le cambiamos dos palabras, puede resumir el disco. Exactamente. Bueno, este nuevo trabajo que tiene 12 tracks ya está en distribución. ¿Quién distribuye o quién ha sido el quién ha editado este disco? ¿Ha sido de forma autogestionada? ¿Tenéis un sello atrás? ¿Quién ha estado atrás de esto? Esto es totalmente autogestionado. Tenemos el apoyo de Lengua Armada, de Nano, el apoyo de su sello. Pero es autoeditado, o sea, lo hemos editado nosotros. Uh-huh. y bueno, pues no, la distribución, no tenemos distribución ahora mismo física, la tenemos nosotros, se pone en contacto con nosotros. Si queréis un disco, mandáis un WhatsApp. Mandáis un WhatsApp y os enviamos un disco donde sea. Os lo hacemos llegar de cualquier manera. Pero hoy en día el tema de discos, pues es difícil ponerlos en alguna plataforma y poder venderlos. Si alguien los quiere... Ahí hemos hecho unas cuantas copias. A lo mejor nos colamos en la Fnac o en el Corte Inglés para ponerlos ahí, le hacemos una foto y decimos que son los últimos, que se acaban y que vayan rápido. Pero si están calientes ahí. Si están calientes, queréis, sí. Si los queréis, nos llamáis de cualquier manera. O sea, exactamente. Nos enviáis un correo, por un las WhatsApp, redes, lo que sea, por las redes, y os hacemos llegar uno, pero no tenemos distribución. Ha sido en formato CD, no en formato vinilo. No, solo CD. Solo CD. ¿Cuántas copias habéis tirado? Hemos hecho 500, ¿era? 500. Bueno. No está mal. Oye, hablando de... Ojalá se vendan todas. Hablando ya del concierto. ¿Cuándo hay un concierto de Kepler? Pues ¿Cuándo presentáis este disco? En la fiesta de Nano, creo que era, ¿no? Sí, en dos semanas estaremos el 25 de marzo en la Sala Gruta 77. Con la fiesta era, ¿no? Del aniversario de Lengua Armada y La Familia Revolución. La Familia Revolución, eso es. Eran las bandas Críptico y Lipstick, que creo que son de Barcelona, si no me equivoco. Exacto. Si no son de Barcelona, que me perdonen, pero creo que son allí. Me suena que sí, que son de Barcelona. Y nada, sí, estaremos allí presentando el disco. Pillar la entrada anticipada, creo que son 11, en taquilla son 15, o sea que es un ahorro. Y sí, intentaremos, pues en el tiempo que tengamos de directo, pues enseñar a la gente lo que es este nuevo trabajo que hemos hecho. Cómo suena en directo, ¿no? La potencia del disco, demostrarlo en directo, que eso hay que demostrarlo. Sí, que creemos que puede, que gana bastante. O sea, está mal que lo digamos nosotros, somos... Ya el disco suena potente, pero yo creo que el directo también suena más potente. Pero en directo, todavía. A lo mejor es porque lo disfrutamos demasiado, pero creo que gana. ¿Vais a tocar algo de ese EP que sacaste en el año...? ¿Del primero? Sí. Siempre... ¿Habéis repetido? No, de esos 5 temas que tenías en el EP, no hay ninguno de esos 5 temas en el disco. No, son totalmente nuevos todos. Uh-huh. Sí, es verdad que... Bueno, es que no lo llegamos a tocar. Hubo una canción que la modificamos del primer EP, la hicimos una modificación para los directos y tal, pero todavía no hemos tenido la oportunidad de tocarla. Pero lo que he grabado son todas nuevas, las de este nuevo álbum. Bueno, ese nuevo álbum que se llama Hasta que duelan los pies, de los Kepler, que son 12 tracks. Que hablábamos ahí atrás del micrófono, que bueno, son tracks que suben, bajan y suben, esa de intensidad sí. musical. Y que ha sido a propósito, evidentemente, porque sí, bueno, está todo pensadísimo. Nos dio tiempo a pensar, sí. Bueno, después de 2 años ya. Da tiempo, ¿no? Da tiempo a pensarlo, ¿no? Sí, sí. Y quiero estar. Ya, bueno, por cierto, antes que se me olvidara, este disco se puede escuchar únicamente en Spotify, ¿no? No lo tenéis en Bandcamp, todavía no lo tenéis subido, ¿no? No, creo que no. Por ahora está solo en Spotify, sí. Sí, plataformas digitales tipo Amazon, todas las que sí. tienen las distribuidoras digitales ahora mismo, uh-huh. pero no, este en Bandcamp no lo tenemos. Lo tenemos solamente en plataformas digitales. Sí, YouTube y esas cosas. Esas cosas y bueno, y luego el disco físico, vamos. Eso es. Que bueno, ahora para escucharlo está complicado porque en mi coche no tengo para CDs. Yo tampoco. O sea que yo tampoco. Está la cosa cojonuda. Está jodida, jodida. Sí, sí, por eso. Hay que poner un pincho. Sí, sí, pero yo creo que siempre hay que sacar un disco. Para sí, sí, sí. Los sí. que nos gusta la música desde siempre, joder, es que perder lo físico, tío, es que no sé. Tiene su encanto, ¿no? Al final, sí, como también lo del vinilo, ¿no? Que decíamos. Pues que al final. El vinilo, a lo mejor no tienes para reproducirlo, pero bueno, tiene ese encanto. Sí, pero o el tenerlo en físico, algo, ¿no? Tiene algo, sí, sí. Que te gusta tenerlo, verlo, ¿no? Decir, lo tengo ahí, en esa zona de la casa. Bueno, yo los conocí a ustedes buscando para hacer un programa, hace unos. No sé si hace 2 o 3 programas anterior. Ajá. Y puse el tema Invencible, que los vi en un vídeo. ¿Ese vídeo fue autoproducido también? ¿O buscaste gente invisible que lo tenéis en YouTube? Sí, sí, sí. Bueno, los que salen en el videoclip son actores. No somos, no, sí, sí, somos, no somos nosotros. Somos nosotros. Sí, pues, contactamos, bueno, que te diga Jorge. Sí, contactamos con Miriam, eso de sí. Lagartija Producciones, y nos fuimos a la famosa charca sí. en Ocaña y nos dedicamos un día entero a grabar ese videoclip. Pero bueno, sí, también es para autoproducido. Bueno, una persona que entiende de esto, como es Miriam. Sí. Y estuvimos un día entero allí. Nosotros lo habríamos grabado con el móvil y de aquella manera. Me imagino, sí. Y por suerte, pues tener a alguien que sabe y que lo hizo. Pues, con también. Barbacoa incluida, ¿eh? Con barbacoa incluida. Y un día entero allí. Esto fue como esa presentación, ¿no? Algo así como. Esto es lo que sí, viene, eso ¿no? Es, esto es lo que viene, ¿no? Sí, sí. Además que cogimos el primer tema del disco, además. Dijimos, pum. O sea, lo primero que se va a encontrar la y gente. Y de hecho, ese fue el primer tema que hicimos después del EP. Es antiguo de narices ese tema. Ah, ese tema es viejo. Sí. Esto tiene ya. Desde 2018, 2019. O sea, pues se sacó muy poquito. En el 2019, a mediados de 2019, ya estaba este tema. Y, joder, y empezamos a crear más temas. Y dijimos, joder, es que este es un tema. Este es un temazo. Sí, esto se queda. Y es el primero, o sea. El primero que nunca es malo, ¿no? Sí. Oye, y ese tema, no nos vino mal. Lo teníamos ahí aparcadito, ¿sabes? Y ya terminamos los temas. Y digo, bueno, ahora, ¿cuál vamos a poner primero? ¿Cuál vamos a poner el single? Y al final. Y sobre todo, lo que le dio fuerza fue grabado en el estudio. Porque hay muchos temas en el estudio que creíamos que iban a funcionar como singles de presentación y demás. Y luego se nos han ido atrás por eso. En el estudio queda de otra manera, cogen otra fuerza. Sí, ¿Por qué pasa eso en un estudio que suena diferente a. Pues. O sea, iba a decir acústica, pero la manera de escucharlo, tal vez. Tú en un local de ensayo tocas las cosas de una manera, las oyes de una manera, tocas, lo sientes de un modo y llegas en el estudio, lo grabas todo tocándolo exactamente igual que lo has tocado en el local de ensayo, pero luego de repente lo escuchas por los altavoces, ¿no? Por los speakers y dices, me gusta, pero no noto a lo mejor la fuerza que tenía tocándolo yo. Que por eso decimos también que en el directo es un disco que gana, ¿sabes? O sea, seguro, porque lo estamos tocando nosotros, le estás defendiendo, lo estás disfrutando. Es que muchos temas eso, que los que están en el disco luego los tocas en directo y la gente dice, joder, es que te da otra sensación. No sí. lo sé, yo para mí es sí. algo. Gente que dice, esta canción a lo mejor no me llamaba tanto la atención. Y hicimos un concierto en Zamora el día. ¿Qué fue? Hace casi un mes. Sí, 12 de febrero. Sí. Y hay gente que no lo comentaba, ¿no? Que a lo mejor había escuchado el disco, que salió un par de días antes. y canciones que a lo mejor no le habían llamado tanto la atención, a la hora de escucharlo ha sido una pasada, pues luego te llega la hora de tocar en directo y dices, joder, macho, porque esto suena, esto hombre, suena muy, muy porque cañón. El directo creo que le da otra, otra otro énfasis, otro, sí, sí, otro color. Otra cosa. Sí, sí. Otra sí, cosa. Pero el estudio es, ya te digo, es, yo siempre, aparte de más temas que hemos grabado con más grupos que hemos tenido y demás, sí, claro, pasa igual, tío, que te esperas una cosa y luego este tema mete un bajón cuando lo grabas. Yo no le busqué explicación a eso, no. Bueno, de estos 12 temas, a los Jorges, ¿cuál es, para ti cuál es el que, no sé, el que más te... A mí... el que la, más te gusta. La última. No, no vale, evidentemente, no vale Invencible, porque no, ya lo no, hemos puesto. Lo tengo muy claro. Yo la 12, la última. Adiós. Dale, adiós, sí. ¿Y a Jorge el cuadrado? Hasta que el tiempo pase. Aunque. Aunque el tiempo pase, perdón. Que ese es el número 8, creo, que del disco. Sí. Mira, vamos a poner entonces... Aunque el tiempo pase, y como adiós suena a despedida, lo vamos a colocar después cuando volvamos. Estupendo. Pues vamos a poner a Kepler con su tema Aunque el tiempo pase, que bueno, que está dentro de este nuevo trabajo que se llama Hasta que duelan los pies, que están presentando y que presentarán el día 25 de marzo en Gruta 77. En Gruta 77, eso es. Bueno, pues nada, vamos a escucharlos aquí. Estupendo. En directo, aunque el tiempo pase. Ellos son Kepler, aquí en directo por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio. A ver si suena. Ahí va. Pues siempre sabré quién pertenece a mi ser. ¿Por qué? escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en nuestra recta final con los Kepler y hemos escuchado el tema Aunque el tiempo pase. Eso es lo que está pasando ahora, correcto, el tiempo. Pasando el tiempo. Y tema cañero, ¿eh? Tupa, tupa. Sí, sí. Este te deja, en directo te deja agotado. Joder. Hay que administrar las energías. Hay que administrarlo bien, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí viene cuando es la pausa para afinar, pues yo aprovecho y me tomo un Aquarius o algo para recuperar. Bueno, bueno, ¿cuáles son las redes sociales de Kepler? ¿Cómo puede contactar la gente que lo está escuchando con la banda y todo eso? Pues nada, estamos en las básicas, ¿no? En Instagram, Facebook, Twitter y Kepler.rock. O sea, no tiene más misterio. Lo que decíamos antes, había algunas bandas más o algunos nombres más Kepler que ponías Kepler y podía dar confusión. Entonces, Kepler.rock. Y ahí estamos. YouTube y demás. Fácil. Página web y eso no tenemos. Pero bueno, redes sociales, pues las básicas. Sí, las que hay que llevar ahora. Sí, sí. No queda otra. Esto todo se mueve así ahora. Sí, sí. Bueno, ya sabéis, el 25 de marzo, presentación en Gruta 77 de este nuevo trabajo de los Kepler. Eso es. Que estarán presentando este trabajo llamado Hasta que duelan los pies. Y a ti seguramente te va a doler los pies ese día en el concierto porque no va a parar de dar botes. Bueno, pero sí. Sarna con gusto no pica. Exactamente. Y bueno, tío, pues muchas gracias por haber venido a pasar esta noche. A ti también. Y por invitarnos. Que, bueno, un placer. La demora, bueno, hemos estado aquí charlando un ratillo. Sí, está bien, nos hacen una cervecita y tal. O sea, que hemos estado. Como en casa. A gustísimo, como en casa. Estamos en tu casa como en la mía. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido a pasar un rato con nosotros. Y nos vamos a despedir esta entrevista con el tema adiós. Adiós. Nada adiós. Mejor dicho que un adiós. Nada mejor dicho que un adiós. Y bueno, que tengamos más que hablar de Kepler, sí, más adelante. Ojalá nos volvamos a ver. Por supuesto. Y con nuevas canciones. Y que no sea aquí, sea en Gruta 77, por ejemplo. Sí, por supuesto. Donde sea, pero que nos veamos. Y donde se pueda, exactamente. Donde sea, pero que nos veamos. Pero que nos veamos. Y punk rock siempre. Efectivamente. Pues nada, vamos a escuchar el tema Adiós. Que le da despedida a ese disco, de hecho. Sí, está todo pensado. No hemos dejado nada al azar, David. Muchas gracias por todo. Chico. Un placer. Jorge, gracias por venir. Gracias. Chao. Esa luz que no deja de brillar, ya no perdes. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo, ya casi terminando el programa de hoy. Hemos tenido una noche bastante, bastante movidita aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Lo que hemos escuchado hace un momento era el último tema de Kepler. El tema era Adiós, de ese trabajo que se llama Hasta que duelan los pies, de nuestros últimos invitados de esta noche. Y seguidamente estábamos escuchando una banda que nos llegaba desde Taiwán. Ellos se llamaban Dead Pan y hemos escuchado el tema Me Against Myself and I, esta banda que se fundó en el 2015 en Taiwán y que suenan hardcore, cañero. Sacaron un demo en el año 2016 y el tema que hemos colocado es un tema promo del año 2021, o sea, del año pasado. Eran los Dead Pan de Taiwán con su tema Make Me Against Myself and I. Bueno, vamos a anunciar algunos conciertos y algunas noticias, así que empieza pues nuestra acostumbrada sección de Noti Radical. Pues así que búscate papel, lápiz, que empieza Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, iniciamos el Noti Radical de hoy con algunas noticias y algunos lanzamientos. Ayer, 9 de marzo, salió Memorándum de Combate. Es el cuarto álbum de los catalanes, de los barceloneses, de Último Recurso. La semana que viene, viernes 11 de marzo... Ah, no, perdón, mañana 11 de marzo, estaba aquí mal. Saca la banda Escapum de Salamanca, Paté de Espato, sacan su nuevo EP llamado 31013. La banda progresiva Porcupine 3 ha compartido el nuevo single titulado Of the New Day, adelanto de su nuevo álbum que se llamará Closer on Continuation, que verá la luz el 24 de junio. El disco supone el regreso discográfico de esta banda desde The Incident, desde el año 2009. La banda de brutal death metal con inspiración egipcia llamada Nile han confirmado la fecha de su próxima gira europea, que contará con visitas a Pamplona, Madrid, Sevilla, Murcia y Barcelona durante el próximo mes de noviembre. Tras 2 años de pandemia y de sucesivas cancelaciones, la Bad Religion celebrará finalmente su rebautizado 40 Years Plus 2 en 6 ciudades españolas el próximo mes de mayo. La gira conserva su line-up original, con invitados como Suicide Tennis, Millie Collin, Pooley y Blue Fuse. Está atento a tu localidad para ver cuándo tocan. Empezamos con la agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Pues la agenda de concierto, toma papel y lápiz, que pues esto es lo que va a haber. Mañana 11 de marzo, Anti-Idols, Hard and Cheap y Ventura la Muerte, 20:30 horas, 7 euros en la sala Let's Go de Parla, calle San Roque 51. Sábado 12 de marzo, concierto presentación del Quédate en Madrid Zine o Fanzine número 4, con Disney, Robo, Miau en la sala Worldizer, calle 3, cruce 12, 6 anticipada y 8 en taquilla. Condicionaron el pensamiento social. Sábado 12 de marzo, Alerta, War Times en la sala Let's Go de Parla a las 20:30 horas en la calle San Roque 51. Viernes 18 de marzo, Peter and the Test Tube Babies de Reino Unido junto a los Clover, 21:30 horas, 18 anticipada, 21 euros en taquilla, Gruta 77, que hay el cuclillo número 6. Viernes 18 de marzo, Bull Brigade de Italia con los Knockout en la sala Wildlifer en la calle 3 Cruces, 12 anticipada, 15 en taquilla, 21:30 horas. Sábado 19 de marzo, Alademosca, presentándose en Baremos, Rebeldía, en Gruta 77, calle Concluyo número 6, 21:30, 10 anticipada, 15 taquilla. Sábado 19 de marzo, Ranfinger, Núcleo Terco, la sala Independent Club, en la calle Tocha 127, 12 anticipada, 15 taquilla, 20:30 horas. Viernes 25 de marzo, Hardcore Crash HCK junto a Lethalized y Bliders en la sala Let's Go de Parla, calle San Roque 51, 6 euros. Viernes 25 de marzo, Tenso y CPU en la sala Starbeam. Haciendo la constitución, la tierra del estado, y el que al final Viernes 25 de marzo, fiesta La Familia Revolución, Lengua Armada, con Lipstick, Kepler y Críptico, en la Ruta 77, calle Cuclillo número 6, 21 horas, 11 anticipada, 15 taquilla. Viernes 25 de marzo, PVP, La UBI, Espasmódico, La Broma de Satán, Delincuencia Sonora, Cadena Perpetua, Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen, Sala Story Life, en calle Fundadores 7, 17 horas, 18 euros. Sábado 26 de marzo, Ochidi Fartala, en Wildlizer, calle 3 Cruces, número 12. El 8 de abril, el Not Future Fest con Exploit, Discharge, Beef Squad, Baruques, Panadería Bollería, Nuestra Señora del Carmen, la Sala Bat, el día 8 de abril, viernes. Sábado 9 de abril, sigue la fiesta del 50 aniversario de Cock Sparrer con Tropa de Ocarayo, Anti Nowhere League, The Casualties, Lion Low, The Chaser y Jugular. Saludan, 15 de abril en Madrid, Sala Caracol, 20 horas, el Crisis, Evil y Dos Volt, en la calle San Bernardino, Obregón. Pues vamos a la recta final del programa de hoy. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de 20 a 22.30 horas de España por Agora Sol Radio 3, www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com, redifusión. Jueves 18.30 horas de Perú por busque13.com, 16 horas de España los viernes por rockinverso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, también los viernes 17 horas de España por radiotrama.ca, Radio Libre de Sabadell. Dicen que soy vago, una gente pesticida. Mírense a sí mismas y si es por criticar, critiquen al malero y al jodido. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solirrevia.com, sábado 19 horas de Argentina por la conquista del perdón, 19 horas de Argentina los sábados por radiocrimen.com.ar. Domingo, 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes, 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles, 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Disponible podcast en agorasolradio.org, Spotify, iVoox. Vamos a colocar una banda que nos llegan desde México, desde Guadalajara, México. Nos llegan estos veteranos del stream hardcore punk desde el año 2003, con influencia marcada del thrash metal y el D-Bet. Su primer trabajo se llamó No hay futuro en 2008, A Don't Ask Permission en 2011, Beer Drinkers Survivors en 2014, Welcome to the 3Ds en 2014, también 17 aniversario de Acidez Destrucción 2016 en vivo en México City. Vamos a escuchar In Punk With Trust, es un single de este año 2022 de lo que será su próximo trabajo, que saldrá en abril. Acidez, aquí en Agora Sol Radio, recta final. We try! Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Buenas, acá el Gordo Pablo, de la banda Catalepsia, desde la República Separatista de Villa Elina, Buenos Aires, Argentina. Un saludo a toda la gente que esté ahí escuchando la radio Radical Sonoro. Somos Tenso, un saludo para Radical Sonora. Un saludito desde Tenerife, Tenso, anarquía. Bueno, llegamos al final de este episodio. Sonaban Acidez con su tema In Punk With Thrust desde Guadalajara, México. Y después sonaban los Tony Galente, una banda de Madrid fundada en el 2011 por miembros de bandas como Reyes, The Bad Blows, Dizimer, Mojo, Ruido Ibérico, Like Peter at Home and Destination o Mercenarios. Vienen para meterte el metal por el culo, como dicen ellos, y sacarte el punk por los puños. Tony Galento sacaron un demo en el 2013 y otro llamado Tony Galento en el 2017. Hemos extraído No Complete, de grabado en el año 2019. Bueno, gracias a todos por la sintonía. El próximo jueves, 17 de marzo, entrevistaremos a la banda de ska punk Alada de Mosca. Desde Alicante nos presentarán su nuevo trabajo, Sembraremos Rebeldía. Y desde Madrid vendrán una banda llamada Oxicorte, Death Metal, presentando su nuevo EP, Born in Hell. Entonces será el jueves de la semana que viene, 17 de marzo,